todos somos uno con los demás. Fue entre diciembre de 1975 y a mediados de 1978 uno de los centros clandestinos de detención, tortura, exterminios más importantes de la provincia. Bueno, les sigo comentando que había muchos dibujos y también ruido de colectivo de la línea del 75 y de la ruta, pero por momentos, tranquilidad y respeto. Muchos de nosotros nos sentíamos curiosos por conocer las celdas y su historia. Apareció la guía, de su nombre era Daniela. Era del área pedagógica, de la memoria, espacio a la memoria, promoción y defensa de los derechos del campo de la Ribera. Nos contabas antes de entrar que la idea de ellos es hacer ejercicios de memoria, trabajar con el pasado reciente y saber que hubo muchos sobrevivientes que cuentan su historia. Nos contó cómo el edificio que está conectado con ellos. Recibían a gente que tenían problemas de adicción, como lo hacía reciclar y hacer botellas de ladrillo. Muchos muros que hay en ese lugar fueron construidos por ellos. Volviendo a nuestra visita, nos invitó a pasar y conocer esos lugares. Una vez adentro, se empezaba a sentir muchas energías y silencio. Uno de los primeros lugares que vimos fue una puerta que pertenecía a los calabozos, que funcionaron en el ex centro clandestino, donde mataban, torturaban, secuestraban a personas que fueron privadas de su libertad. Había una habitación donde imitaban la casa de las abuelas de Plaza de Mayo. Donde está ese día de la fecha siguen buscando a sus nietos, donde la última dictadura militar no solo les quitó a sus hijos o hijas, que fueron desaparecidos, sino también a sus nietos y nietas, que fueron robados, donde su dolor se transformó en lucha. Uno de los cuadros que no dejamos de mirar decía 130 luces y encuentros. Continúa la búsqueda de los y las 300 nietas y nietos que nos faltan, donde aparecían todas sus fotos. Otra habitación también tenía, estaban los cimientos de tres celdas. El registro fotográfico fue realizado por María Molas, arqueóloga de la memoria. Muchas habitaciones con fotos y vacías, con carteles donde te brindaban información, remodeladas y cuidadas. También vimos una excavación, si bien no hay testimonios específicos, la mayoría de los carteles del país cuentan con celdas situadas bajo la tierra. Por el que pasaron alrededor de 4.000 personas, fueron utilizados como base operativa de Comando Libertadores de América. Al desmantelarse en junio de 1978, se ubicó allí la prisión militar. Encausado en 1986, el predio queda abandonado hasta que en 1989 la gobernación instala allí tres instalaciones educativas que permanecen durante casi 20 años. En el 2010 se inaugura como espacio para la memoria, promoción y defensa de la lucha de organizaciones, gracias a vecinos y a vecinas de organizaciones barriales. La propuesta tiene como objetivo promover a los chicos y chicas en una construcción activa de la memoria, verdad y justicia. Así, el equipo de pedagogía del espacio recibió al contingente y les contaron con qué barrios cercanos trabajaban y cuáles son las características de los barrios cercanos. Jairo tiene 24 años y hace más de 4 años dirige un espacio de fútbol para varones y mujeres. Si bien fue su primera vez en el campo de la Ribera, reconoce que siempre le gustó estudiar historia, de tal manera que conoce lo que sucedió en el sitio. Considera que es muy importante que todos los jóvenes se acerquen a estos espacios y conozcan lo que sucedió en el espacio de la memoria. Activando memoria es una política activa de promoción y fortalecimientos de los derechos humanos, en donde los principales protagonistas son las diversas juventudes de la provincia. El programa busca fomentar la reflexión sobre los derechos humanos y en este módulo en particular se los invitó a pensar sobre la democracia. A propósito, Jairo distinguió a los jóvenes que defendían sus derechos con los jóvenes de hoy. Antes, por pensar diferente, te metían preso o te hacían desaparecer. Bueno, a todo esto queríamos agradecer a Daniela, que fue nuestra guía, que ella nos explicó todo lo que fue la visita que fuimos nosotros. Por ejemplo, conocimos muchas cosas, le hicimos un montón de preguntas. Fuimos alrededor de casi 40 alumnos, más o menos, que fuimos a esa visita. Por ejemplo, sentimos mucha curiosidad de conocer siempre esa memoria, ese espacio, y que nos abrieron las puertas para conocerlo, fue fantástico. Así que bueno, le agradecemos un montón por oírnos. Por darnos esta oportunidad de hablar sobre este tema y que conozcan más, reflexionen más los jóvenes. Exactamente. Y bueno, y vamos a escuchar el tema de León Gieco, La Memoria. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.

te invitamos a disfrutar la mejor música de los años 60, 70 y 80. Siempre por la 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la Plaza del Mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. Rápido llega y rápido te va. Entra por adelante, pero sale por atrás. Y mami, no quiero que quede nunca así. Contigo siempre quise más. En la cama me da guerra y cuando terminamos paz. Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás. No hay nadie que me lo haga así. Alejo y Antonio María. Hoy nosotros vamos a estar hablando sobre nuestra visita a la Casa Malanca, que se encuentra ubicada en Barrio San Vicente, en la calle Juan Rodríguez, 1337. Es un espacio cultural. Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor circulen, pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude. Tengo hueca en mi mente pa' que te mude. Fuimos recibidos por José Luis Arisi, esposo de Anita Malanca, la hija del gran pintor José Malanca. ¿Cómo se siente? La misma que fue construida en 1920 por José Malanca, en honor a su esposa. José era un pintor cordobés que obtuvo una beca para estudiar en Bellas Artes. Malanca, como era tan buen pintor, consiguió becas para estudiar en París. Él recorrió Europa y pintó muchos cuadros muy famosos. Cuando él vuelve a Argentina, consiguió... Rápido te va, entras por adelante pero sales por atrás y mami, no quiero que quede nunca así. Yeah, contigo siempre quise. Él consiguió su beca no solo, sino con tres pintores más, con una clara especificación, que sus cuadros deberían ser paisajes, rostros y abstractos. Después vuelve a obtener otra beca. Después vuelve a obtener otra beca. Lo vuelven a mandar a Europa y él se negó a ir. Y él pensó que de Europa ya se sabía, ya se conocía. Él quería la beca para ir a América. Ahí conoce a quien después es su esposa, quien también era artista pero escritora. Construye esa casa, quien le hizo. Ahí vivió y nacieron sus hijos. Sabían que Malanca construyó esa casa en honor... Malanca construyó su casa. Él falleció en La Rioja el 1 de agosto de 1972. Murió de una neumonía y un paro cardíaco. Estaba pintando cuando le sucedió esto. No estaba solo. Lo encuentra un amigo. Él mismo le avisa a su esposa. Queremos destacar que la casa de José Malanca sufrió un incendio, el cual se hizo un festival para reconstruir la casa, donde vive actualmente el yerno y una de sus hijas. sabes que yo pienso en ti todo el día. Qué rico sería. Queremos cerrar Casa Malanca con una poesía que le hizo su mujer para José. Me gusta caminar confusa por tus ojos azules, color de todo lo que ves y que me endereces en ellos. Camino limpio a un hijo tuyo. Tu alta voz me lleva a mi primera mirada del mundo, un mundo verdad, ida de Dios, y así abrazándote no me siento ya lejos de nada. Ahora le vamos a compartir unas poesías que nos dedicó José Luis Ariza. De todo lo que ves y que me endereces en ello, camino limpio a un hijo tuyo. Tu alta voz me lleva a mi primera mirada del mundo. Un mundo verdad, idea de Dios. Y así, abrazándote, no me siento ya lejos de nada. Ser bueno. Pues de lo contrario es ser mezquino. Y esto achita el corazón, el pensamiento. Y los poemas de Blanca. Dime si te quedas o te vas, baby, no me... Bueno, ahora nosotras, Ivana Cornejo y Melissa, debemos hablar sobre nuestra visita a Casonadada, la cual se encuentra en Juan Rodríguez 1463, que está ubicada en Barrio San Vicente, la cual se encuentra abierto de lunes a viernes con actividades como talleres como yoga, poesía, un grupo de mujeres mayores que se llama Lazos Femeninos, hay meditación, aikido y muchos más talleres. Marcos Calvo y Ana Russo nos contaron mucho sobre Agustín Garzón y Samuel Palacio. Nos hablaron de cómo Agustín planeó el hacer su pueblo, cómo imaginaba la plaza que hoy tenemos en San Vicente, dónde iban a ser los colegios y las comisarías. También nos hablaron sobre cómo hizo la República de San Vicente. El nombre nace por vecinos que veían el hecho de abuso de poder policial, los cuales los vecinos gritaban: abajo la dictadura, liberan a los compañeros, viva la República de San Vicente. Entonces se independizaron y dijeron que harían una república. El que era jefe de los Boy Scouts sería ministro de guerra y el que sabía contabilidad, ministro de economía. Y así, entre los vecinos, se armó el ministerio. El presidente era Pardal, que fue el primer presidente, y se armó la República de San Vicente. En Casa Dada se reúne la red de vecinos de su cual fue creada con la intención de conservar el valor patrimonial del barrio. Lo que esta red de vecinos hizo fue poner en valor todas las casas que podían ser patrimonio. Lograron poner 3 o 4 casas como patrimonio cultural de la Córdoba. La radio, ¿dónde está? Cristina, la biblioteca es un combo que todo tiene que ver con su y la cultura del barrio de la red de vecinos. Fue fundada hace 15 años. Casona Dada es una casa declarada de interés cultural. Dispuesto a humillarme por ti, toco fondo en mi vida. Ahora la dejamos con un audio de Marcos Calvo. Es revolucionaria, no sé cómo. Rebelde, dice: ah, sí, muchachos, saquen lucecita. Le dice: Juan, saca la luz de tu casa. Juan, Pedro, saca la luz de tu casa. Y así iluminaron las calles de San Vicente y a las carrozas que estaban. Le hicieron encender las luces de los autos porque eran tirados todos por autos. Y siguieron el corso. Se enteró la gente que estaba en el centro, en el carnaval del centro, y entró a venir para este lado. Porque el corso de San Vicente era el corso de San Vicente. Hubo un momento también en que manda a cortar al Agustín Garzón con la policía, este tipo. Este Beliz, de cosas que no se vengan. Pero ante la muchedumbre tiene que soltarlos. En esta intervención que manda la policía, lo manda a un... Hay un policía, García creo que sí, no, García es el conductor del auto. hay un tipo en carroza que va con su hija al lado. Una carrocita que le había disfrazado todo con florcita. Un policía acá en la Ambrosio Funes, acá en la plaza del mercado, le dice: por favor, retírese, salga, porque tenía la orden de despejar. García, que era el zapatero de López y Plan, le dice: no, yo estoy acá, estoy paseando, no voy a salir. El tipo este, el policía le dice: por favor, salga. No le dijo por favor salga, sino que se le acercó hasta la puerta, sacó la pistola, se la puso en la cabeza por la ventanilla, le dijo: o salí del corso o te va disfrazado de ataúd. Mierda, qué peligro. Ahora la dejamos con una canción. Agradecemos a todos acá, a los que nos recibieron en Casa Malanca, a José y la esposa. Agradecemos a Marco Calvo y a Ana Russo y a todos los que estaban ahí, que nos trataron muy bien y que nos enseñaron muchas cosas que nosotros no sabíamos sobre la República de San Vicente, por ejemplo. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend, but you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Seguí escuchando Radio La Quinta Pata por la 93.9 FM desde San Vicente para el mundo. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la Plaza del Mercado? Escuchá La Quinta Pata, Una radio con barrio. Desde San Vicente, para toda la comunidad. Terrícolas por la tarde, con los pies en la tierra y la voz. La cultura es un reflejo de la sociedad. La sociedad es un reflejo de su cultura. Llega el programa que se mira en el espejo para ver cómo florecen las ideas. Flor de cráneo. Anarquistas analizando cosas. Todos los lunes de 21 a 22 horas por la 93.9 FM. Radio Comunitaria La Quinta Pata. Y en radiolaquintapata.com.ar. Flor de cráneo. No solucionamos nada, pero al menos lo intentamos. ¿Qué es la salud? Según la Organización Mundial de la salud es un estado completo de bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de enfermedades, infecciones o dolencias. ¿Pero qué persona tiene un bienestar completo? Pensamos que las condiciones necesarias para garantizar nuestra salud se relacionan con el buen vivir. Es parte de nuestra salud que todas las personas puedan tener tiempo libre para diversión, poder acceder a alimentos sanos y nutritivos. La salud es reconocida como un derecho constitucional en nuestro país, por lo que el Estado tiene la obligación de prever y regular que sea igualitaria para todas las personas. Estamos convencidas que la salud debe ser entendida de manera colectiva y no individual. Esto implica que todos los saberes son fundamentales para abordar el proceso salud-enfermedad. La salud la construimos entre todas, todos y todes. Las Caléndulas, salud en rebeldía. Promotoras de salud del Encuentro de Organizaciones. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la Plaza del Mercado? Escucha La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Creando nuevos mundos entre todes. Entrelazando diversidades. Radio Comunitaria La Quinta Pata. Otra forma de escucharnos. Buenas, nos vamos a presentar. Mi nombre es Daniel Ulloa. Mi nombre es Micaela Valdés. Lourdes Barreto. Y Oriana Narvallo. Somos estudiantes del SEDMA de Barrio Acosta, un colegio para adultos. Este grupo ha hecho un informe, el D2. ¿Qué es el D2? Muchos sabrán qué es el D2 y mucha gente no sabe qué es el D2. El D2 es un centro de clandestino de detención. Es un lugar donde visitamos, donde fue un departamento de informaciones de la Policía de Córdoba. Durante la década de los 70 funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Bueno, el D2 fue como una división especial de la Policía de Córdoba. Ahora es un museo para aquellas personas que quieren visitarlo. Hay muchos archivos donde se encuentra vinculado el terrorismo. Sí, en ese momento fue algo muy fuerte. Fue en el 76 que empezó el terrorismo. Muchas matanzas, muchos en las paredes del museo ese. Hay muchísimas fotos, no sé si se acuerdan cuando fuimos. Sí, es de la gente que ha desaparecido. Desaparecido, torturado. Torturado, que mucha gente está desaparecida y otra gente que sí ya apareció. Por eso sí, las abuelas de Plaza de Mayo luchan, tienen una lucha contra eso para poder recuperar todos los niños que están desaparecidos. Todos los niños, personas, adultos. Uh-huh. Bueno. En el lugar ya había muchos calabozos chiquitos. Que se sentía como una energía de tristeza. Sí, muy pesada. Mucha oscuridad. Bueno, igual también se encuentran archivos que contienen escrituras en las paredes de las personas que estuvieran detenidas, digamos. Acá en ese, varios archivos que aparecieron estaban falsificados. No eran archivos originales. No eran porque originales. Ponían como que eran terroristas la gente que raptaban, que secuestraban, y no era así. Uh-huh. Eran todas mentiras, pero los usaban de pretexto. Bueno, podemos agregar muchas cosas también. El D2 fue un primer espacio recuperado para la provincia de Córdoba. Eso sí, fue uno de los primeros que se recuperó. Uno de los primeros. Uh-huh. Es parecido como el campo de la Ribera. Claro, sí, es muy parecido al campo de la Ribera, que está cerca del cementerio de Barrio San Vicente. Ahí en la ribera del río, por eso es que se llama Campo de la Ribera. Claro, que está cerca de la Costanera. En el río de Costanera. Claro. Donde también hay fotos de desaparecidos. Muchísimas fotos de desaparecidos. Que hay... fue el segundo viaje que hicimos, hicimos varios recorridos, y ese ha sido uno de los primeros, el segundo ha sido el de dos. Uh-huh. Bueno, podemos agregar muchas cosas, hemos investigado, como por ejemplo en el tema de los archivos, donde están relacionadas las violaciones de las violaciones de los derechos humanos, donde hay documentos vinculados a las dictaduras. Y casi todos son de la dictadura, son hechos macabros que, bueno, echan hacia la gente una postura mala del ejército, que ellos han hecho todas estas cosas malas, que tendrían que haberlo solucionado en el momento, pero bueno. Hasta ahora hay personas que siguen buscando a sus familiares. Sí, siguen buscando a sus familiares, a sus padres, sus madres, sus nietos, hermanos, sobrinos, nietos. Y todo un poquito. Bueno. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, Verónica, ella trabaja en el campo de Rivera, así que le mando un saludo grande a mi mamá que me está escuchando. Y bueno, y a mis hijos. Bueno, y a la gente que nos recibió también. Muchísimas gracias. Ahí en el D2. Que nos y en dio, el campo de la Rivera campo también. De Rivera, y nos dio, bueno, muchísimo material para hacer este informe. Y sí, vamos con un temita de Charly García. Ahí vamos. Saludos. Nos vemos. Y al no violar. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escucha La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Creando nuevos mundos entre todes. Entrelazando diversidades. Radio Comunitaria La Quinta Pata, otra forma de escucharnos. Hablemos de parto respetado. Existe una ley desde 2004 que garantiza la atención en el sistema de salud público y privado, de acuerdo con los derechos de las personas gestantes, sus hijes y parejas en el embarazo, el parto y el puerperio. Tenés derecho a ser tratada con respeto e intimidad, a que se respeten tus tiempos biológicos y psicológicos, a elegir quién te acompañe en todo momento, a tener a tu lado a tu hijo o hija, a recibir asesoramiento e información sobre tus cuidados del niño o niña y los beneficios de la lactancia. Si tuviste un aborto, tenés derecho a exigir la internación en un área diferente a la de cuidados de natalidad. Cuando alguno de estos derechos no se cumplen, se denomina violencia obstétrica y podés denunciarlo en la CONSAVIC. La salud la construimos entre todas, todes y todos. Las Caléndulas, salud en rebeldía, promotoras de salud del encuentro de organizaciones. ¿Todo eso es tuyo? Se hacen los que no, pero les encanta. ¡Paren un poco! ¡Mami! Con esa goma tenemos piquete todo el año, ¿eh? Chiquita, cosita. ¡Ey, ey! ¿Para dónde vas? ¿De qué juguetería saliste, muñeca? ¿Crees que es toda gracia? ¿O seduce? Silbidos, miradas penetrantes, comentarios sexuales, saludos inapropiados ofenden a mujeres y niñas mientras caminan por la ciudad. El acoso callejero es violento. Campaña para caminar más seguras por la calle. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. Yo soy Fabiana Herrera. Yo soy Sosa Luz. Yo soy Karina Tita. Yo soy Gabriela Ávila. Yo soy Mercedes Basé. Yo soy Maite Salas. Nosotras somos alumnas del CEDMA Barrio Acosta. Vamos a presentar. Vamos a presentar una apertura de un nuevo CEDMA, sí, que se llama UPC. Sí. Fue inaugurado el 22 de mayo, ¿no? Sí, exactamente. El 23. Cuya central del CEDMA Barrio Acosta, ¿no es cierto? Sí, señor. Está orientada. O sea que nuestro direct es el jefe de ese. Es el direct de CEDMA Barrio Acosta. Sí, sí. Es la misma función, bueno, de la Universidad Provincial de Córdoba, sí, de la Ciudad de las Artes. Sí, ¿no? Esa es la orientación. Con orientación al arte. Sí, señor. Al arte y cultura. Moda. Sí, sí. Bueno, dicha sede está organizada sobre el colectivo LGBTIQ+, ¿no es cierto? Sí. Te salió. Bien, lo habíamos ensayado y salió. Sí, salió, por suerte. Pero no es exclusivo para ese colectivo, ¿no? ¿Verdad? Obvio que no. No solamente va, sí, como decimos, no va a ser. No es exclusivo, claro, solo para ese colectivo, ¿eh? Todos. Incluye todos. Claro, porque muchas de nosotras pensábamos de que era exclusivamente para ese colectivo. Sí, pero sí. No, a raíz de la nota que le hicimos a Paola Nicolás sí, nos pudimos sacar esa duda. Sí, señora. Le podemos decir que es para jóvenes adultos. También. A partir de 18 años ya pueden ingresar, sí, a ese CEDMA. Sí. Tienen también para distancia, eso es muy exacto, bueno. Sí. Lo pueden terminar a distancia. Sí. Está muy buena la modalidad porque es buenísima, sí, esa la presencialidad modalidad sería para rendir exámenes, pero claro, después se pueden cursar a distancia. Uh-huh. Está muy buena. Sí, la verdad que sí, cada uno se puede organizar a sus tiempos, digamos. Claro. ¿Qué más podemos decirle? Presentamos a Paola. Paola. Sí, quien le damos las gracias porque nos, sí, nos recibió. Sí, Paola Nicolás. Una genia, mil gracias, sí. Pao. Ojalá copada. Que nos esté escuchando. Sí, nos escucha. Ojalá. Hola, Pao, linda. Nos prestó su tiempo sin ningún problema. Exactamente. Nos hizo sentir muy cómodas, nos despejó muchas dudas, sí, y prejuicios, sí, quizás que hemos tenido, porque claro, uno que no está en el colectivo no tiene toda la información. No comete el error de por ahí juzgar, uh-huh, como hicimos nosotras, ¿no? Porque nosotros, en un principio nosotras decíamos, ¿por qué abren un SECMA exclusivamente para ese tipo de, claro, de, o sea, colectivo? Claro, nosotros llegamos a la como ignorancia de nosotros. Tal, ¿no?, cual. Pensamos, sí, que lo excluían. Pensábamos que, uh-huh, ellos mismos estaban excluyendo. Exactamente. Y capaz que no solamente nosotros pensábamos así, sino que varios. Pero no, muy lindo de que está abierto para todos, para todo, sí, público, no es solamente tipo de personas. Y bueno, obviamente que a partir de los 18 años. Sí. Y estas son algunas de las dudas que nos sacó Paola. ¿Y Maite? Claro, Paola nos habló sobre cómo surgió la creación del SECMA, que ahí la vamos a escuchar. Nos comentó que era sobre una tesis que se hizo, sí, que hicieron tres alumnas en la Facultad de Arte. María Ignacia Mercha, Michelle Zack y Mónica Suárez. A raíz de la tesis final que presentaron ellas, sí, es que surge la necesidad de la apertura de este SECMA. Bueno, muy ahí vamos a escuchar a Paola. Dale. Bien, y bien. Largamos con eso. Vamos. En la licenciatura armaron su tesis, ese trabajo final de licenciatura, de la carrera Arte y Gestión Cultural. Armaron su tesis pensando en la creación de un espacio para terminar el secundario para personas del colectivo LGBTIQ+, con orientación en arte y cultura. Ese deseo de tesis, ahora sí, surge por dos cuestiones. Por un lado, las compañeras, las estudiantes, son estudiantes comprometidas con los derechos del colectivo. Esto quiere decir que militan en organizaciones políticas que trabajan por los derechos del colectivo. Ellas empiezan a pensar su tesis en el contexto nacional de aprobación del decreto del cupo laboral trans. Y un poco la reflexión venía por el lado de, buenísimo lo del cupo, pero para que las compañeras, los compañeros del colectivo puedan acceder a disputar ese cupo, digamos, a ocuparlo, tienen que estar en buenas condiciones de, digamos, de titulación, de certificación, y en general, los compañeros del colectivo han sido expulsados de los espacios educativos por múltiples razones, ¿sí? Entonces, fue ese contexto nacional y este deseo de las estudiantes ligado a sus militancias las que las impulsó a armar un trabajo final de licenciatura ligado a la creación de un espacio para terminar el secundario con orientación en arte y cultura, porque ellas estudiaban la licenciatura en arte y gestión cultural, porque además lo están haciendo acá en la Universidad Provincial, pero además porque en términos provinciales, en la modalidad de jóvenes y adultos, no había orientación en arte y cultura. Voy a tener una orientación en informática, en electromecánica, pero no tenías orientación en arte y cultura. Sí. Entonces también es un gran aporte de las estudiantes en el marco de su carrera proponer la creación de la orientación en arte y cultura para la modalidad de jóvenes y adultos. O sea, como trabajo académico cerraba por todos lados, como trabajo político también cerraba para todos lados. Tan así, tan interesante fue lo que pudieron hacer las tres estudiantes que le presentaron ese TFL, ese trabajo final de licenciatura, a la Secretaría de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba. Wow. La Secretaría de Extensión es el área de la universidad que se encarga de la vinculación entre la universidad y el resto de la sociedad, el territorio, el barrio, las organizaciones. Cuando la Secretaría de Extensión de acá de la universidad, que es Mariela Edelstein, lee este trabajo final, le gusta mucho el proyecto y empieza las tratativas junto con las estudiantes para que la universidad pudiera concretar ese proyecto. Lo primero que hizo la universidad fue iniciar los diálogos, obviamente, con el ministerio y se mantuvo el diálogo con las organizaciones del colectivo LGBTI. Más, digo, las chicas ya venían teniendo diálogos con las organizaciones, se mantuvo ese diálogo, la universidad empezó las tratativas con el ministerio y en el mientras, porque eso tardó mucho tiempo, La Secretaría de Extensión decide abrir un programa de extensión universitaria por los para la promoción de los derechos del colectivo LGBTIQ+. Ese programa se llama Maite Amaya. Este programa de extensión es el que abraza, alberga o donde está inscrito la sede que se abrió después, ¿sí? Pero primero existió el programa, que el programa es para el colectivo LGBTIQ+. Desde el programa se siguieron las tratativas para abrir la sede. Finalmente se abre la sede. Bueno, bien, hermosa la idea que, bueno, nos presentaron estas alumnas. Uh-huh. Y aparte es muy interesante porque, por ejemplo, escuelas que se basen dentro de del arte y gestión cultural, sí, de cultura, sí, no se encuentran, son muy raras. No, uh-huh, la verdad que no. Entonces, y hay tantas mentes brillantes acá en Argentina. Y con tanta sensibilidad también. Eso mismo, ¿no? Eso sí, mismo. Sí. Entonces, como que les abre una oportunidad hermosa. Sí, la verdad que sí. Lo que nos gustó sobre todo es ese homenaje a Maite Amaya, ¿no? Ajá. Quienes, bueno, por ahí no lo conocimos. Yo, por ejemplo, tuve que buscar en Google a quién se referían a Maite Amaya. Primero, porque no soy cordobesa. Uh-huh. Y segundo, porque realmente al no compartir con la comunidad o estar en el colectivo, ignoraba, realmente era una ignorante total del tema, perdón, no, mi traba. Okay. Uh-huh. Maite Amaya fue una chica trans, nacida en Córdoba, uh-huh, en Argüello, uh-huh, era de una familia humilde. Uh-huh. Ella cuando niña fue monaguillo, bien, uh-huh, monaguillo, y luego Mechi. Mira, yo me estoy enterando por vos, yo no busqué, mira, no sé, claro, porque no sabía. A mí me llamaba la atención saber quién era Maite Amaya, porque este SECMA está en honor a ella, lleva el nombre de Maite Amaya. Claro, uh-huh, claro, claro. Y entonces, bueno, yo soy muy que cuando me suena algo y no sé, sí, lo googleo. Sí, todas. La verdad que sí. Después a los 13 años, dice que ella se entera de un paro docente. Uh-huh. Y ella ya era presidente de... Se le despierta la curiosidad a esa edad. Claro, pero por el paro docente, a raíz del paro docente. Exactamente. Porque ella era presidente de, Merchi, de esto de los estudiantes, ¿cómo es? El centro de estudiantes. El centro de estudiantes, sí. Exactamente. Entonces ahí se le despierta la curiosidad a raíz de eso, uh-huh, junta a sus compañeros y salen a hacer protestas, a ayudar a los profesores y a su vez a pedir la protesta por ellos mismos, ¿no? Sí. Es una chica que ha sufrido mucho, muchísimo, obviamente como trans, nos ubiquemos en aquella época, sí, que obvio, todo era mal visto, que el maricón, que el puto, que... Claro, era así. Sí, sí, no, porque... sí, era así, era así, estaba mal visto, no era aceptado, no tenía la misma... mismo derecho, la misma que mirada, demás, eso, la misma mirada, uh-huh, que ahora, tal cual. Ahora, bueno, pero ella no solo se la excluyó las personas entre comillas, siempre hablamos normales, sino que dentro del colectivo también fue muy rechazada. Uh-huh. Sí, muy, muy rechazada. ¿Y por qué? Porque ella era trans, pero a su vez era lesbiana. Entonces las lesbianas no la aceptaban. Porque decían que como que una tiene que ser, digamos, de un bando, un solo bando, claro, como claro, que por decirlo así, claro, porque para las lesbianas ella era un hombre, o sea, no podía ser lesbiana encima de trans, lesbiana, claro. No, bueno, ella tuvo que luchar mucho, por supuesto. Un caso fue bastante particular, definitivamente, bastante particular, definitivamente, sí. Fue muy luchadora con respecto a las necesidades de sus pares. Viajó mucho por todo el país. Sí, no sabía. Sí, mucho. Y dio, a su vez recibió acá en la Argentina a gente de otros países. ¿Para sumarlas? Claro, claro. Ajá. Las ayudaba, sí, sí, los ayudaba. Totalmente. Sí, sí, sí. Ella les buscaba la comodidad, tenían reuniones. O sea, como que ella daba el apoyo que no tuvo. Exactamente. Exactamente. Exactamente. En vez de ser... Okay. generalmente uno puede llegar a pensar, ah, bueno, pero se resintió y actuó. No, no, no. Ah, es a todo lo contrario. Se abrió hacia la sociedad, peleó mucho por sus derechos y la de los demás. Claro, uh-huh. Para que no lo pasaran por lo mismo que pasó ella. Claro. Uh-huh. Y porque nos situemos en la época, ¿no?, de que ella tenía un padre que era gallego, uh-huh. Obviamente con mentalidad europea. El hombre es hombre y... Decimos machista. Exactamente, machista. Sí, totalmente. Uh-huh. Y en la época esa que no se aceptaba a la gente por su elección sexual o... No, Emma era hasta mal vista, muy mal vista. Tal cual, sí, sí. Tal cual. No, y han tenido que... La luchó bastante. Que lucharla mucho. Uh-huh. Luego, ¿qué podemos...? Volviendo al tema de Sedma y la apertura y la población, Paula nos... sacó la duda que teníamos sobre a quiénes ha dirigido y cuál es el ponerle el tipo de gente que se inscribió. Así que también tenemos, le preguntamos para quién va dirigido el tipo de población que tiene el ser humano adentro. Sí, sí. Quiero saltar, pero no quiero. Toda la población mayor de 18 años. Desde el programa trabajamos especialmente con las organizaciones del colectivo para que este espacio de terminalidad educativa llegue especialmente a esta población que sabemos que ha tenido dificultades para terminar secundaria. Y de hecho no tenemos población exclusivamente del colectivo, ¿no? Nosotros acá tenemos, hay población joven, población adulta. Dentro de la población joven hay dos grandes franjas, digamos, hay gente muy joven, digamos, ahí cursando los primeros años de la juventud, entre los 18 y los 22 años, 23, hay mucha población de esa edad. Y después tenemos una franja también de jóvenes, pero un poquito más grandes, digamos, hay como 30 menos. Hay como la franja grosa de jóvenes va entre los 18 y los 30. Y después hay un salto ahí, como que hay un grupete que ya va más arriba de los 40, digamos. Pero tenemos población del colectivo, y también tenemos mujeres cis, varones cis, es decir, hay de todo. De diferentes sectores, poblacionales también. Algo que no esperábamos que pasara, y pasó, y estamos re que te felizasas con eso, es que había mucha población trabajadora de la universidad que no había terminado secundaria. Mira, entonces tenemos a compañeros de trabajo, gente de infraestructura, el guardia de seguridad, gente encargada de salas de exposición de acá terminando el secundario con nosotros. Volvemos y bueno, acá lo lindo que nos explicó mucho y lo que nos sacó la duda fue que a los que iban dirigidos. Sí, está bueno. Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, esa era la duda que teníamos el domingo cuando nos juntamos en casa, ¿verdad? Sí. Que era nuestro prejuicio sobre todo, como reiteramos, recién lo dijimos, que habíamos sacado la deducción por ignorancia nuestra que iba dirigida exclusivamente a un colectivo. Uh-huh. Y sin embargo, no, está abierto para cualquier persona que desee estudiar en base a esa rama. Uh-huh. Y es una rama totalmente hermosa. Por ejemplo, a mí, en lo personal, me encanta. ¿Sí? Me encanta, me encanta. Y no se encuentran muchas escuelas secundarias que nos aporten y nos guíen para ese lado. Tal cual. Lo que es arte. Sí, sí, sí, es un... Sí, ¿te acordás que yo le comenté a Paula que vos cuando por ahí un profesor está explicando un tema y vos te aburres? Que me aburro. Y sí. El amor por el arte. Claro, sí, totalmente. Sí, sí. A mí, por ejemplo, en lo personal me encanta el arte, lo que es la música, dibujo, cualquier rama que esté adherida al arte, me encanta. Me encanta, me encanta. Está bueno. Sí, sí, se te ve. Cocina, dibujo. Vamos a poner multifacética. De danza, dijimos ya. Sí, no, también sí, danza, sí, danza, sí. Sí, sí, está muy bueno. Otra de las cosas que nos dijo la Pau también, hablando de eso, de que cuando querramos ir a conocer las carreras que ellos tienen. ¿Antes de diciembre? Claro, que sí. Ella nos hacía de guía y nos llevaba a mostrarnos todas las carreras. Para informarnos más. Exactamente, uh-huh. Para tener toda la información de lo que ellos, en ese sector de la universidad, las clases que se dictan. Por sí, eso estaría muy bueno que se acerquen a la Ciudad de las Artes, sí, a la sede de la UPC, y que pidan, bueno, información, que pidan información, claro, de, sí, sí, sí, que a ver si onda, alguna rama les interesa estudiar, claro, porque rama, por ejemplo, capaz, no sé, yo diga, bueno, no, arte no me gusta, qué sé yo, qué es cuando, pero en el momento, bueno, te puede atraer algo, son hermosas carreras, y no solamente está esa, sino la de psicomotriz. Psicomotriz, sí, y, es verdad. Psicomotriz. Así que sí, se sí, podrían sí, acercar a la Ciudad de las Artes. Dentro de todas las artes tenemos baile, audiovisión. Bueno, pintura. Sí. ¿Qué más será? Bueno, esto de psicomotriz, psicopedagogía, creo que también. Sí, también esa. Sí, para elegir. De salud, creo que era también. Sí, la profesora. Sí. Para la entrada del parque, ¿no era? Sí. Eso sí, también sí, de la sí, salud. Sí. Uh-huh. Sí. Hay varios. Sí, hay varios. Sí, sí, tendría sí, que acercar y averiguar, informarse. Sí, sobre todo este tema, tengamos en cuenta de que es el SECMA para terminar el secundario. Uh-huh. No importa la edad, no importa el sexo, no importa. No, vayan ni siquiera terminar el secundario. Con orientación en arte, están abiertas y las puertas. Sí. Y aparte tienen la posibilidad también de hacerlo... a distancia. Bien, a distancia. Que era justamente lo que hablábamos con Paola y que nos explicó sobre las inscripciones y qué es el combinado en línea. Bien. Porque nos quedaba la duda de eso y se lo preguntamos. Bien. De la gente de arriba con miedo al desastre volví chocolateado enfrente al fantasma del pasado. Gracias, perdón, por favor, vos empezaste. Hidratarte, me curo con mirarte. Inmunizarte, ¿sabes? Me pega un mejor a la mañana cuando el medio no depende nada. ¿Para qué si somos dos locos? Na, na, na, na, na, na, na. De las alumnas está dentro de los cánones que ustedes esperaban o superó. ¿De qué alumnas? De las sedes. Que se anotaron. Lo que pasa es que estamos recién iniciando nosotros. O sea, nosotros vamos más lento que el resto de los SENMAS y las sedes de SENMAS porque abrimos este año, se extendieron nuestro periodo de inscripción, se extendió más que el resto de los espacios educativos, y a su vez. Nosotros abrimos esta sede con la modalidad semipresencial, pero también con la modalidad combinada en línea, que es una modalidad nueva que arrancó este año, que es nueva para toda, digamos, para toda la modalidad de jóvenes y adultos, pero para nosotros es tres veces más porque estamos con las dos modalidades que para nosotras son eso. Sí, combinado en línea. Combinado en línea es la cursada absolutamente virtual. Es la posibilidad de cursar los módulos de manera virtual, y ahí sí las actividades son obligatorias, digamos, aprobar una actividad es la que te permite pasar al contenido siguiente, uh-huh, y las instancias de cierre de módulo y los TPI sí son presenciales o si no es muy sencillo la presencialidad por X condiciones, al menos por plataforma de Meet. Y todo lo que sería tutorías y consultas también acontece de manera virtual, por plataforma de Meet, por videollamada de WhatsApp. Atento, vamos a filmar, cámara graba y vamos a filmar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Bueno, acá escuchamos como, bueno, tardó mucho, ¿no? Una banda, un montón de línea para poder hacer este proyecto hermoso. Sí. Y pero tuvieron la suerte de que se los aceptaron, ¿no? Eso. Sí, sí. Un año y medio después, pero se los aceptaron. Sí. Mucha lucha. Sí, uh-huh. Mucha lucha. Uh-huh. Mucho compromiso. Y movimiento también de... Mucho compromiso. Mucho compromiso de parte de ellos. Sí. Y aceptar ese proyecto, la verdad. Lo que es la sociología, ¿no? Ustedes fíjense en que nosotros estamos estudiando esta dentro de esta rama. Uh-huh. Y cómo te lleva a comprometerte con casos que por ahí, en otro momento, te hubieras dado vuelta la cara y decís, ah, ¿a mí qué si no me toca? Claro. En cambio, uno te va enredando y te va comprometiendo. Metiendo en el tema. Tal cual, uh-huh. Tal cual. Una de las cosas que comentó Pau, es que ellos están juntando ropa. Ah, también. Y eso. Yo uh-huh. Hablé con Laura, nuestra preceptora, y le tiré la idea de poder juntar en el colegio ropa y comida. En el Senma Barrio Acosta vamos a estar juntando ropa. Por si les interesa y nos quieren ayudar también a nosotras, y ayudamos a... Ayudar. Sí, bien ahí. Ayudamos a ayudar. Sí. Hermoso título. Gracias. Hermoso título. Ayudamos a ayudar. Sí, tal cual. Estuvo muy buena. Estaría buenísimo. Sí. Aportaría un montón también. Sí. Y bueno, es una mano bastante grande. Claro, pero aparte grande. Para explotar nuestra rama de estudio, nuestra rama de la sociología social. Entonces comprometámonos, salgamos en nuestro granito de arena, cada uno con su pequeño granito de arena va a lograr hacer una montaña. Uh-huh. Y esa montaña va a estar distribuida en varias partes, bueno. Que es lo mejor, ¿o no? Sí. Bien. ¿Querés que presentemos el audio? ¿Otro audio más? Presentamos un audio sobre... ¿Cómo fue el tema de la burocracia para poder crear el... Tal cual. Sí, sería la nueva tecnicatura, que es arte y cultura. Sí. Y cómo fue el recibimiento de la comunidad, dentro de la comunidad... gay, no me voy a poner a decir las siglas porque no las sé, pero... LGBTI. Pero en realidad la pregunta fue dirigida hacia el otro público, no al colectivo. Uh-huh. Sino, porque yo le hice la pregunta, ¿cómo fue recibida esta propuesta? Pero para la gente, entre comillas, normal. Ajá. No para el colectivo, porque bien, yo sabía que el colectivo sí lo iba a tomar bien. Pero ¿y los demás? ¿Los que no pertenecemos al colectivo? Sí. Entonces, bueno, entonces sería la burocracia. Sí. Para con ustedes plantearon este programa. No, no sé si se refieren a resistencias en algún sector en particular o alrededor de algo en particular. Lo que siempre hemos tenido que aclarar es que esta sede de SENMA es abierta a toda la población mayor de 18 años que quiera iniciar o completar sus estudios de nivel secundario. Eso, es abierta para todo el mundo, pero desde la universidad trabajamos fuertemente para que este servicio educativo sea un servicio por el cual se sienta abrazado la población del colectivo LGBTIQ+. ¿Y por qué trabajamos para que esta población se sienta especialmente atraída? Porque sabemos que es una población a la que le ha costado mantenerse en los ámbitos ligados a la educación formal y mucho más avanzar en estudios de nivel superior o nivel universitario. Entonces, no sé si resistencia, pero todo el tiempo tenemos que andar aclarando. Otra de las preguntas que ahora me surgió es, cuando ustedes ya están en el proyecto y ya lo plantean y ya tienen el sí, como vos lo comentaste, hacia afuera, ¿cómo actuó la gente de la comunidad? ¿Cómo lo recibió? Muy bien. Ah, qué bueno. Muy bien. Hay dos cosas que nosotros entendemos que son como dos dos potenciales, dos fortalezas, dos de este proyecto que es la orientación en arte y cultura, y que es un espacio pensado especialmente para abrazar el colectivo LGBTIQ+. Entonces, esas dos cuestiones en el han sido muy bien recibidas, muy celebradas en los espacios de militancia, en los espacios de organizaciones de culturales comunitarias, en bueno, realmente hasta en todos los espacios ha sido muy, muy bueno. Celebrado. Acá en la universidad, bueno, no, re bien, muy bueno. Bueno, y así fue la nota que habíamos preparado entre todas nosotras para este día tan especial. Espero que le haya gustado e interesado como a nosotros. Tal cual. Le abierto la cabeza de las dudas, tanto como a nosotras nos funcionó, digamos. Sí, claro, tal sí, cual, sí. Sí. Que no lo hayamos dejado con dudas. Esperamos. No, no, es que siempre van a surgir dudas, sí. Siempre hay. Pero cualquier cosa, inquietud que tengan, recuerden que nuestro director, Sam Acosta, es quien está encargado de esta también sede. Entonces, si quieren, pueden acercarse al Sam Acosta. Buscar a Daniel Sánchez. Exacto, sí, para que él evacúe todas sus dudas. Uh-huh. Y bueno, y así ojalá se puedan inscribir más personas. Que se sumen. Muy lindo proyecto, muy buena oportunidad para terminar el secundario. Y bueno, también lo pueden tomar como algo, una meta de cada uno, ¿no? Uh-huh. Que es algo lindo terminar. Recuerden que es una modalidad a distancia lo que uno puede manejar los tiempos. Claro, ¿no? Sí, sí. Eso habilita muchísimo. Bueno, nos vamos a ir porque ya nos está corriendo el profe. Ya el día que habíamos recuperado ya lo estamos tirando. Así que muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por el espacio. Gracias. Espero que les haya interesado, que haya sido muy buena producción. Saludos para todos. Para nuestra familia. Obvio, nos vemos para en la Juan próxima. Y para Franquito, besos, los amo. Yo para mi hijo. Yo le voy a mandar saludos a mi mamá, Maricel, que nos está escuchando ya. Yo tengo audiencia. Para mi hijo, Ángel, Isaías, Antonella, Zaira, los amo. Bien. Bueno, nos despedimos con Maite. Es que me espero mi saludo, te mando un saludo, gordo. Me vemos un rato. Bien ahí. Ah, che, mi gordito que me está escuchando también. Guarda que se va a poner celoso, Y Gaby, ¿vos a quién saludás? Bueno, en este momento no me está escuchando nadie, pero me mando saludos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a presentar un tema de Anthony. Voy a reír. Vivir la vida. Vivir la vida. Bien, sí, gracias. Y después de ese tema, nuestra compañera Mercedes Base va a interpretar un temón. Un temón hermoso de Eugenia Quevedo. Muchísimas gracias. Para limpiar las heridas. silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La, la, la. ¿Feria? ¿Estás en el auto? ¿Estás en el trole? ¿O simplemente en tu casa? La radio de tu barrio te acompaña donde estés. Escucha Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 de tu dial, frecuencia modulada estereofónica, o por internet, radiolaquintapata.com.ar. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. Bueno, bueno, gente, ahora nos vamos a despedir con una hermosa canción interpretada por Mercedes Basse. Alias. Alias la Mechi. La mejor artista, una cantante espectacular. No, espectacular. Va a interpretar la canción Bésame Bonito de Eugenia Quevedo. La hora es 20:44. Vamos. Dicen que cuando uno se llora. Dicen que todo es felicidad, pero no dicen la verdad, porque el amor de un año muere en una hora. Lo que nos jodió fue la distancia, querer de lejos es amar con ignorancia. Sabes que te llevas la mitad, mi corazón a la mitad, te lo confieso aunque ya no tenga importancia. Y lloraré. Yo te amé mucho más de la cuenta. Dure otro poquito. Dime te amo que yo lo necesito. Te necesito. ¿Cómo se va a acabar un amor que era infinito? Bésame dos veces. Dos besos que me torturen varias veces. No tardes tanto que ya casi amanece. Te necesito. Hoy se termina un amor que era infinito. Yo sé que te vas, pero quédate otro ratito y bésame bonito. Aquí en La Quinta Pata, vamos. Arriba la palita de noche.

If you don't know what ghetto style means by now. Esto es lo que hago, mi presente, mi pasado, mi futuro acompasado, un beat lo tengo trazado yo, rompiendo esquemas con poemas, toca y te quemas, rápidamente, fluyéndote a las venas, gancho al oído, te quedas aturdido, bombo y clap en la lona tendido, esto no falla, queremos más batallas, queremos que se acerque el ser que tiene las agallas, mi lengua estalla, como metralla, rompiendo el mote de volada, tocando nueva cuenta en la campana, es otro round, desde el underground, así todos los que quieran mover cuello, ¿dónde están? Ella es hiper rabia Rivera, las meras meras, rompiendo el beat y llenando las carteleras. Yo te lo digo aquí, te lo compruebo donde quiera. I guess I'm just got to break it down for you. Rock the beat, golpéalo así. Rock the beat, rompe el beat. Rock, rock the beat, rock the beat. I guess I'm just got to break it down for you. Rock the beat, golpéalo así. Rock the beat, rompe el beat. Rock, rock the beat, rock the beat. Just got to break it down for you. Sabor a sobredosis, adicta a escuchar claps. Bombo, rap, no morras, pop, baba. Si pongo caras no es pa' que nadie se ofenda. Libre expresión, aprendí a romper las riendas. Vivir sin barrios, sin vatos y sin fronteras. Olvidar dogmas, golpear viejos, romper reglas. Así lo digo con vergüenza, no hice nada. Me quite penas y compa, la vida cambia. Usa este trauma con subirle el autoestéreo. Yo me esfuerzo pa' que el rap cerdos lo tomen en serio. Ser yo quien tuvo imperios, gana respeto. Y a sellos elitistas no voy a besar traseros. Alza mi puño pa' tirar dedo al sistema. Corte mi greña para que el mundo supiera que soy rabia Rivera y voy a pegarle a cualquiera. I guess I just got to break it down for you. Rock the beat, golpéalo así. Rock the beat, rompe el beat. Rock, rock the beat, rock the beat. I guess I just got to break it down for you. Rock the beat, golpéalo así. Rock the beat, rompe el beat. Rock, rock the beat, rock the beat. I guess I just got to break it down for you. Rock the beat, golpéalo así. Rock the beat, rompe el beat. Just got to break it down for you. Rock the beat, golpéalo así. Rock the beat, rompe el beat. Rock, rock the beat, rock the beat. I guess I just got to break it down for you. Man, if you don't know what ghetto style means by now, I guess I just got to break it down for you. Rock the beat. For the great bass and the H is for hitting. The E is for exciting and the B stands for sticking. The T is for the touching, channelizing tempo. And the O is to let you know that. The S is for style, the T is for thumping. The Y is for yelling cause my beat is really thumping. The L is for last but it's certainly not the least. And the E is for my sound that is rocking to the beat. I am here. Nos temen porque no tenemos, no tenemos. Nos temen porque no tenemos miedo. Nos temen porque no tenemos miedo, no tenemos. Somos, somos enemigos del gobierno. Nos temen porque no tenemos, no tenemos. Nos temen porque no tenemos miedo. Nos temen porque no tenemos miedo, no tenemos. Somos, somos enemigos del gobierno. Homo sapiens es ser el más civilizado. Cuando toda Pachamama esclavizado y explotado. Somos parte de una revolución potente. De una resistencia despierta y consciente. Apoyo a los Cuom, movimientos zapatistas. Estudiantes chilenos, Grecia, los antifascistas. Viva Fidel, mierda, revolución cubana. Tercermundista, barricadas, armas levantadas. El verdadero enemigo es el burgués invasor. La multinacional, el estado represor. La OTAN, neoliberal capitalista. Dictadores como Pinocho, Pinochet y Batista. Borreguito, no me importa tu ropa de marca. Fabricada con lágrimas de niña esclava en Yakarta. Anticapitalista, oh, a mí no me engañas. Si tus hijos pasan vacaciones allá en Disneylandia. Escupo contra milicos y obispos facha. Desde África hasta China. chiapas los nadie se levantan. Cuando es mal de muchos ten en cuenta. Sí, no es fácil borrar del mapa a todo aquel que se te enfrenta. No temen porque no tenemos, no tenemos. No temen porque no tenemos miedo. No temen porque no tenemos miedo. No tenemos, somos, somos enemigos del gobierno. No temen porque no tenemos, no tenemos. No temen porque no tenemos miedo. No temen porque no tenemos miedo. No tenemos, somos, somos enemigos del gobierno. Miles de misterios son títeres de la matriz, poniendo interés para que vivir no sea gratis. Cóctel anárquico, sí. Dios salva a la reina. No me atraparán vivo como al malevo Ferreira. Quieren progresar y aumentar su cuenta financiera, pisoteando a los demás, trayendo miseria. Su ejército de milicos avanza sin piedad, asesinando en nombre de la paz mundial. Que el Vaticano no se vista con su oro robado. Que retumbe el poder de la clase obrera por todos lados. Guerreros sublevados de la tierra laburante, haciendo quilombo con el arte protestante. Resistencia, che, desde acá te apuntaremos. Desde el impenetrable chaqueño les dispararemos. Somos criollos combativos, subversivos, contra el dictamen del fucking gobierno enemigo. Hay que derrumbar su imperio de injusticia y corrupción, y detener la capitalista globalización. Estar hablando sin sentido no es revolución. Revolución es torcer el brazo al enemigo invasor. No temen porque no tenemos, no tenemos. No temen porque no tenemos miedo. No temen porque no tenemos miedo. No tenemos, somos, somos enemigos del gobierno. No temen porque no tenemos, no tenemos. No temen porque no tenemos miedo. No temen porque no tenemos miedo. No tenemos, somos, somos enemigos del gobierno. Los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Desde este lunes 22 de mayo, vuelve Alta Frecuencia, donde encontrarás información barrial, local, nacional, de la patria grande y otras latitudes. Dios del baile que resuene en tus tambores. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata. Sintonizanos en el dial 93.9 FM, por internet en radiolaquintapata.com.ar. Una pasión en el negro de tu capa. Mi camino se cruza con tu rojo corazón. Son razones, son razones. Muchas razones. Muchas razones. La policía jodiendo, el sistema destruyendo, los débiles huyendo, los más fuertes luchando, el rico derrochando, el pobre pidiendo, que cuando terminará todo esto, quién sabe cuándo, lobos aullando en busca de una presa, la sequía está de moda, no hay ni una gota en las presas, gente inocente acaba presa, llevándose alguna que otra sorpresa de lleno. Sin saber de dónde les cae, ni cómo ni cuándo, por qué llegar a fin de mes costará tanto. Cuántos sacrificados, creo que somos unos cuantos, bastantes, ya nada es igual que antes. Los padres ya no dan cariño a sus infantes, así que cada día estoy rezando por los míos, para que nunca jamás se metan en líos y acaben por ahí flotando sin vida en cualquier río. Tal vez tú pienses que no será para tanto, pero tanto por tanto, mejor estar mentalizados ante el espanto. Con los buenos amigos, después de unas copas, intentamos arreglar el mundo y os aseguro, no hay forma, con poco muchos se conforman, y esta es mi forma de poner mi granito de arena, así que escucha cómo suena. Este es el canto de una sirena. Doy vueltas en la cama y me pregunto, Dios, ¿de veras nos amas? Sangre y vino se derraman, cada cabrón con su drama, y así constantemente es el juego. Un notas va y dice fuego, y todo un país desaparece, nada en las tierras africanas crece. Tan solo quedaron las raíces muertas, así que despierta de una vez y pisa ya sobre este suelo, en vertical, horizontal o en paralelo. Recupera la razón y utiliza más el cerebelo, que se lo quiten todas las que no quieran llevar velo, que esos hombres no se pasen ni un pelo, porque somos tan capaces de cortarles el ciruelo. Si piden clemencia, día que le roguen al cielo que aquí ya se acabó la paciencia y el consuelo. Tan solo queda anhelo de recuperar nuestro espíritu. Quisiera liberarme de mí misma y deshacerme de esta cruz. Tal vez deba pedir una solicitud. Las horas pasan, el reloj se detiene. Mientras unos se van sin más, otros vienen. Ante un amanecer incierto me desconcierto. No logro escapar, solo me quedo en el intento. Tengo un límite como todo y ante todo no soy perfecta. Los problemas del mundo me afectan demasiado. Así que alejaos de mi lado, porque en una insociable este sistema me ha transformado. Quién sabe, mañana tal vez no habrá valido la pena. Y esa sería la mayor de mis condenas. Tras un síndrome común llamado abstinencia, habrá que armarse de paciencia. La madre de todas las ciencias, ya sabes, actúa, evalúa y hazlo con conciencia. Así están las cosas, cada uno a lo suyo. El listo, el que va de listo, el tonto y el capullo. Ariana Puello, en el juego me incluyo. Estarán dedicados a mí todos esos murmullos. Y es que no me falta razón para quejarme, para enchufar el micro y acabar por liquidarles. Pero qué va, estoy bien dentro de lo que cabe. No sé de dónde coño saqué esta llave que me abre las puertas hacia otra dimensión, que me deja entrante y me anestesia el corazón. Cae lluvia ácida sobre mi habitación, son mis lágrimas saladas tras esta fuerte reflexión. Pensé que ya nada os podría contar o decir, seguro muchos aún lo piensan así. Pero ahí está mi cuarto álbum del cual presumir. Primo en el track, alguien en el micro, ¿qué más se puede pedir? La cultura es un reflejo de la sociedad. La sociedad es un reflejo de su cultura. Llega el programa que se mira en el espejo para ver cómo florecen las ideas. Flor de cráneo. Anarquistas analizando cosas. Todos los lunes de 21 a 22 horas por la 93.9 FM. Radio Comunitaria La Quinta Pata. Y en radiolaquintapata.com.ar. Flor de cráneo, no solucionamos nada, pero al menos lo intentamos. Escuchemos, esto no es una playlist. La mejor forma de sortear los meandros de la música, con las novedades, los clásicos, los covers y los aniversarios, y de paso nos sentimos mejor. Esto no es una playlist, todos los martes de 19 a 21 por Radio Comunitaria La Quinta Pata en FM 93.9. Prepárate que la semana que viene llega... Barrio Rebelde. Barrio Rebelde. Barrio Rebelde. Podés escucharnos a través de nuestro dial 93.9 FM y por nuestra web radiolaquintapata.com.ar. Pasó.